Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil o, si lo preferís, simple y llanamente escucharnos a la carta. Cuando estáis ahí en el ordenador, tenéis tiempo mientras trabajáis, navegáis o investigáis cualquier información de la que necesitéis. Y como no, hay dos sin tres en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Ahí también tenemos página y podéis estar al tanto de todas las novedades que suceden en esta nuestra, vuestra emisora Radio Crash. Y como viene siendo habitual, al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en este primer miércoles de este mes de mayo recién estrenado, ¿no? Ya lo sabéis, el 1 de mayo, pues hoy estamos a 2 de mayo, fiesta en la Comunidad de Madrid y una fiesta histórica en la historia de, valga la redundancia, de la historia de nuestro país. Pues vamos a dedicar a escucharnos en esta primera parte del programa un disco realmente especial y espléndido y esplendoroso como pocos. Me estoy refiriendo al último trabajo de este grupo que venimos siguiendo la pista y que nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, que me estoy refiriendo al Absolute Ensemble. ¿Por qué me cuesta sangre y sudor? Bueno, porque la verdad es que llevo años detrás de él. Hay muy pocas cosas ahí a través de la red, de internet, y bueno, conseguir lo que son los discos físicamente, pues sí, cuesta muchísimo trabajo. Este al final pude obtenerlo, bueno, pues haciendo gestiones, digámoslo, pero no vienen al caso. Lo cierto es que este trabajo del Absolute Ensemble está dedicado a Joe Zannibull. ¿Por qué está dedicado a Joe Zannibull? Bueno, pues todo comenzó allá en el año 2004, pues por Christian Harvey, que es el director, digamos, de esta pequeña orquesta de 15 miembros. Bueno, se le rondaba la idea en la cabeza de hacer un trabajo discográfico con Joe Sanibur. ¿Quién es este hombre? Bueno, este hombre nació en 1932 en Viena y fue en la década de los 60, finales de los 60, principios de los 70, formó un grupo ya histórico en la historia de la música contemporánea. Me estoy refiriendo a Weather Report. Se unió a White Shorter, que se encargaba de los vientos, de los saxos más en concreto, y por allí pasaron toda una serie de gente. El más destacable, pues el bajista Jaco Pastorius. No juntos hicieron una plétora de discos, pero lo fundamental de este grupo es que revolucionó el mundo del jazz, ¿no? De alguna manera, con sus ideas, su forma de entender lo que era la música. Hay muchos críticos, muchos entendidos en la música que dicen que realmente Weather Report era Joe Sanibur y que White Shorter que tampoco. Bueno, en fin, no vamos a entrar en estas discusiones. Al fin y al cabo lo que nos importa a todos es la música y la calidad de las composiciones e interpretaciones del grupo de Weather Report están ahí para que las disfrutéis y son indiscutibles. Cierto es que en la década de aproximadamente de los 80, más o menos, casi rozando los 90, pues Joe Sanibur, Weather Report se deshizo o quedó en espera, en stand-by, ¿no? Quedó ahí un poco abandonado y a partir de ese momento Joe Sanibur comenzó, por así decirlo, a dedicarse a otras cosas. ¿Cuáles eran estas cosas? Bueno, pues básicamente a su fundó su grupo, su Sanibur Syndicate, y comenzó a acercarse a algo que él ya tenía muy en mente desde siempre, ¿no? Que era lo que hoy denominamos las músicas étnicas. Y a partir de ahí comenzó pues otra carrera y otro redescubrimiento de las composiciones de este hombre, ¿no? Cierto es que estaban plagados de éxito, es un vienés inolvidable, y en el 11 de septiembre de 2007, Joe Sanibur nos dejó. Falleció allí en su Viena natal. Esto nos lleva a que en el año 2004, Christian Harvey, que es el director tanto musical como ideológico de esta pequeña orquesta de cámara que es el Absolute Ensemble, le picara la puerta y le propusiera la posibilidad de hacer un disco, ¿no? A Joe Sanibur pues le pareció bastante interesante, pero puso una condición, que todos los temas tenían que ser inéditos, que no se podría tocar ni revisitar ni recrear ninguna de las composiciones que habían sido interpretadas por Weather Report y que tendrían que ser todas composiciones nuevas. Christian Harvey aceptó y allá por el año 2007 se metieron en el estudio y grabaron este disco. Antes de que pudiera salir a la venta, Joe Sanibur falleció precisamente ese 11 de septiembre, ¿no? Por lo tanto, hoy vamos a escuchar el disco póstumo tal como Joe Sanibur lo quiso y lo grabó. Así que hoy nos vamos a deleitar con esta maravilla que venimos escuchando así piezas sueltas de vez en cuando y que es precisamente pues eso, lo que os decía hace unos instantes, ¿no? Es el disco póstumo de este grandísimo músico que ya forma parte de la historia de Joe Sanibur. Así que hoy con este hombre, el vianés de oro inolvidable, con la orquesta, los metales, los vientos, las cuerdas, todas ellas del Absolute Ensemble, más los miembros del Syndicate Sanibur, nos vamos a deleitar. Y el disco se abre con este Bimoya. Bimoya, Bimoya. Fantástica pieza y excelente ejemplo de todo lo que nos espera en el día de hoy en este trabajo discográfico, que os recuerdo que es la obra póstuma, el último disco grabado por Joe Sanibull en directo, y aquí lo teníamos todo, absolutamente todo, y solo os recomiendo que estéis atentos a la línea de bajo, ¿no? Fijaros cómo sonaba la orquesta y el bajista, impresionante ahí, bueno, durante todo el disco, bueno, y el propio Joe Sanibull tocando tanto el teclado como los vocoder. ¿Qué es el vocoder? Bueno, pues este sonido que vais a escuchar a continuación, que es alguien que canta a través de un micro y se deforma la voz, ¿no? Un invento, bueno, un invento, vamos a decirlo, un uso, digamos, que comenzó Krawczyk allá por la década de los 70, ¿no? Con toda su experimentación electrónica, utilizar los vocoders y parecía que sonaba allí una voz robótica, ¿no? Bueno, pues aquí Joe Sanibur, que es el que canta a través del vocoder, vais a escucharlo ahora, pues está utilizando esto, ya lo veis, todo ese invento, todo uniéndolo la música africana, la música occidental, la orquesta y siguiendo el rock con el bajo eléctrico, en fin, todo, absolutamente todo, lo que nos demuestra la capacidad, la inmensa visión musical que tenía este hombre. Vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título Sultán. Ganja, hili jangombo, hili janga, ubeje, do barili jangombo. Umbanga yele mjango de bachungu vya ili bunge angure ni jingo babarli azajango umbaba wabelenyo kodi ndi ni umbaga zabarle jango mbeja. Baru. Bueno, pues impresionante este final, estas voces ahí de Sabina Kabongo, que pertenece al Zanibul Syndicate, que era el grupo del propio Joe Zanibul. Bien, seguimos con este majestuoso trabajo y vamos con el Greek Empire. Thank you. Continuamos con este trabajo del Absolute Ensemble en colaboración con Joe Zannibal, que ya sabéis que falleció el 11 de septiembre, su disco póstumo, y todas las composiciones que estamos escuchando son obra del propio Zannibal y que también interpreta tanto los teclados como el vocoder, esa voz ahí distorsionada, mecánica, que escuchamos en algunos de los temas. Bien, seguimos, vamos con un tema suave, más calmado, y que el mismo título de la canción nos lo dice: paz. Dulce, suave, lleno de paz, como el mismo título que acabamos de escuchar, composición de Joe Zanibul. Seguimos, el siguiente de los temas se titula Good Day. Thank you. ejemplo perfecto de toda la riqueza compositiva que poseía nuestro hombre. Joe Sanibel, que recordáis, falleció, os recordaré que falleció el 11 de septiembre de 2007, al poco tiempo de ver grabada esta su obra póstuma que hoy estamos escuchando. Seguimos, vamos con el siguiente de los temas. Thank you. campesino, así se titulaba este tema que acabamos de escuchar y el que estaba plagado, si os habéis fijado ese sonido un poco extraño, ¿no? Diríais que será ese instrumento. Bueno, pues es, yo creo que es la kalimba, ese instrumento tradicional africano, esa pequeñita cosa que se toca así con los dedos, digámoslo así, que es como una arpa. No, un arpa, bueno, no un arpa exactamente, un arpa vocal, ya sabéis, ¿no? Que en el country se utiliza como un instrumento que se pone en la boca y se muellea, ¿no? Un muelle, bueno, pues la kalimba es más o menos lo mismo, solo que con varias de esas lingüetas que suenan de la manera que acabáis de escuchar. Bien, seguimos en compañía del Absolute Ensemble, interpretando las composiciones de Joe Sanibul, que también participa en lo que es la grabación de la música. Vamos con un tema realmente delicioso y que el título del mismo lo dice todo. Balada para dos músicos. Mm-hmm. Bueno, pues como su título indica, balada para dos músicos. Y aquí se cierra este trabajo dedicado a Joe Zawinul en lo que se refiere al estudio. Pero en este disco viene una pieza, una última pieza, que es el encargado de cerrarlo musicalmente hablando, puesto que también incluye un vídeo, pero eso, bueno, para los que sepáis inglés, ahí podéis ver un vídeo bien en el disco original. Nosotros vamos a quedarnos con el tema que cierra el trabajo musicalmente hablando, el I Speak Willie, que está grabado en directo en un concierto dedicado pues a la memoria, al tributo de Joe Zawinul, celebrado en Viena en el septiembre del año 2007. Bueno, pues todo lo que acabamos de escuchar ahora mismo, vamos a ver cómo suena bajo la dirección de Christian Harbit, la orquesta del Absolut Ensemble y miembros del Zawinul Syndicate, en homenaje a su maestro, a Joe Zawinul. Bien, pues este era el tema que cierra este trabajo discográfico que lleva por título Joe Zanuibul, este grupo que la Solup Ensemble, que ya sabéis que llevamos siguiéndole la pista desde hace muchísimos años. Y antes estaba mirando un poco, bueno, pues los programas que emitidos que tenemos en el archivo sonoro, y yo creía que teníamos alguno de la Solup Ensemble, pero no es así. Así que bueno, este es el primero que queda ahí preservado para la historia y es importante, puesto que es este sentido y rendido homenaje a Joe Zanuibul, austríaco de oro, fallecido en el año 2007, más en concreto el 11 de septiembre de ese año, de 2007, y este es el disco póstumo, su última obra en estudio, grabado con material total y absolutamente inédito. Ya sabéis, la única condición que le puso a Christian Harvid a la hora de llevar a cabo este trabajo. Recordaros simple y llanamente que Christian Harvid es el director musical, pero sobre todo director creativo de esta agrupación, de esta pequeña orquesta de cámara de 15 miembros que es el Solup Ensemble, y que lo mismo le da pues tocar a piezas de Joe Zanuibul, que de Jimi Hendrix, que de Juan Sebastián Bach, que de compositores vanguardistas que le gustan muchísimo a este hombre, a Christian Harvey, y es una máquina de no parar y de seguir colaborando con este músico, realmente es inconmensurable. Bien, lo dicho, ahí os queda Joe Zanuibul, Solup Ensemble, un disco realmente fascinante y que debíais de tener en toda vuestra discoteca. Bien, nosotros continuamos, no lo hacemos sin antes recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que podéis contactar a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y ahí en internet, en ese mundo paralelo, en radiocrash.org, nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil, y si lo preferís, simple y llanamente escucharnos cuando queráis. Y también podéis estar al tanto de todo lo que hacemos en esta nuestra emisora Radio Crash a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Ahí tenemos página y podéis estar al tanto y opinar, y en fin, todo lo que se hace en esas redes sociales. Y me acabo de recordar que no he saludado a los oyentes de Radio Nava, que redifunde este espacio los martes por la tarde y los sábados a mediodía, así que un saludo para ellos. Se me olvidó al principio, pero no se me olvida nunca durante todo el programa. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con el último trabajo de Ludovico Einaudi, que hace un par de semanas, si no recuerdo mal, pues lo escuchamos aquí en su totalidad en el programa, ¿no? Se lleva por título La noche de la Taranta 2010, que esa noche, ese año, corrió a cargo de la reinterpretación de ese ritmo tradicional del sur de Italia llamado la Taranta, la Tarantela o la Tarántula. Corrió a cargo de nuestro bien querido y admirado Ludovico Einaudi. Para ello llamó a una plétora de amigos, pero sobre todo en el tema que vamos a escuchar, que es un tema tradicional arreglado por el propio Ludovico y ayudado en esos arreglos pues por Mauro Durante, colabora uno de sus amigos, que es Mercandede, con las electrónicas en directo. Tanto, nota, matrice nota, quando vende marito matrice nota. Pues realmente fantástica, que nos demuestra la capacidad, la enorme capacidad que ya sabíamos que tenía compositiva de Ludovico Einaudi, aquí jugando con la tarantela, metiendo electrónicas en directo de la mano de Merkan, de ese didrillo que sonaba al principio, en fin, las voces tradicionales corsas, todo, de todo aquí en esa noche de la taranta de Ludovico Einaudi. Bien, seguimos y seguimos con, vamos a escuchar el próximo trabajo que oiremos, o parte de él, de ese músico francés que tenemos oculto. Ya sabéis que tenemos un pequeño juego con un músico, un compositor francés, del cual no decimos su nombre. Bueno, pues hoy vamos a escuchar un par de piezas del trabajo publicado en el año 2001. Thank you. Realmente fantástica esta composición de nuestro francés oculto. Vamos con la segunda que viene contenida, os recuerdo, en este trabajo del año 2001. Una verdadera maravilla esta otra composición de este grandísimo, grandísimo compositor. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos con Paz del Castillo. El mirueyu es un pájaro, es un mirlo embable. Esto es el mirueyu. Thank you. este segundo tema que escuchábamos interpretado al piano por Paz del Castillo se titulaba En Otoño y el disco estaba grabado en el Café España de la ciudad de Valladolid, grabado todo él en directo y se titula Secretos del Corazón. Nosotros seguimos, cambiamos de estilo y nos vamos a este disco titulado Único, ya lo sabéis, el Kronos Quartet, Kimmo Pojonen y Samule Kosminen. El disco se titulaba Único y este tema que acabamos de escuchar se llamaba Utu, que era el que abría este trabajo realmente fantástico, descomunal, del Kronos Quartet, uno de los mejores cuartetos de cuerda del mundo, por no decir el mejor. Kimmo Pojonen a la voz y al acordeón, un renovador total y absoluto de este instrumento, y todos ellos ayudados por Samule Kosminen, amigo de Kimmo Pojonen, y que se encargaban pues de las cuerdas, de los samples, de las acordeones, las programaciones, las percusiones, en fin, todo lo que los demás miembros, los otros cinco músicos, no abarcaban. Un disco realmente fascinante y que tenemos ahí publicado, bueno, subido, creo que va a hacer casi un año, sí, casi un año que lo hemos radiado y que merece mucho la pena que conozcáis. Tardamos unos 4 años, si no recuerdo mal, en que este trabajo viera la luz, pero ha merecido, digamos, la pena. Único, Kronos Quartet, Kimmo Pojonen. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos con el último trabajo de Eric Truffaut, que llevaba por título In Between, y de él escuchamos esta maravilla que abría ese disco, que se titula El secreto de la muerte del mar. Thank you. Thank you. pues esta composición preciosa de principio a fin, nunca se me olvidará, que fue la que abrió el concierto que se celebró aquí en el mes de marzo, enmarcado dentro de Jazz in Blue en el Centro Cultural Internacional de Avilés, más conocido como El Niemeyer, que fue Eric Truffaut el encargado de abrirlo. Bueno, pues salieron allí los cuatro músicos, que os voy a decir sus nombres para que lo sepáis, porque merecen la pena. Eric Truffaut, por supuesto, a las trompetas, Marc Hervéta a la batería, Marco Giuliani al bajo y Benoit Garbos al teclado y al piano. Un cuarteto realmente impresionante, que había una química allí, que se conocían y que todo funcionó a la perfección. Y este tema realmente es algo que, en fin, que nos quedamos así con la boca abierta. Bien, continuamos, pero hemos llegado ya al final del programa. Así que este buque sonoro llega a su final. Espero que haya sido de vuestro agrado la selección musical presentada en el día de hoy. Y si no, pues bueno, en fin, otro día probaremos suerte y esperemos acertar con los gustos y la selección de todos vosotros. Bien, nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con un tema que viene contenido en el segunda banda sonora de esa trilogía. Ya sabéis, empezó con Koya Niskatsi y siguió con Powakasi, la banda que es lo que vamos a escuchar hoy, ¿no? Un tema de esa banda sonora interpretado, bueno, compuesta, más que nada, compuesta por Philip Glass. Ya sabéis que todo formaba parte de una trilogía, que empezó con Koya Niskatsi, siguió con Powakasi y acabó con Nakoyapsi. Todo ello hablaremos a su debido tiempo. Pero bueno, hoy nos quedamos con este tema del Powakasi, lleno de ritmo, de color, de percusiones, de músicas y de imágenes. Recordad que esto venía acompañado de unas imágenes. Así que me despido de todos vosotros hasta el miércoles que viene. Entre tanto y no, ya lo sabéis. Salud y saludos para todos.